Buenas tardes, un saludo a los oyentes y a los trabajadores de la Radio Activa, y una felicitación por este programa especial en el día que está en debate y en votación nuevamente el tema del proyecto por la legalización del aborto. Soy Claudia Consiglio, secretaria adjunta de SUTEBA Escobar, seccional multicolor de SUTEBA y de la tendencia de Tribuna Docente como agrupación. Con respecto al tema de la legalización del aborto, ratificar la postura de SUTEBA Escobar y de muchísimas compañeras y compañeros docentes del distrito en referencia a la importancia de la legalización del aborto y a la claridad de que es un proceso de lucha que las mujeres y los trabajadores de distintos sindicatos que vienen acompañando y venimos acompañando este reclamo. Es desde las calles y desde hace varios años por el tema de legalizar el aborto, porque es una cuestión de salud para las mujeres, porque es una cuestión que tiene que ver con los derechos de la mujer, con los derechos sobre su cuerpo, con los derechos a tener una salud gratuita y que el Estado garantice las condiciones de salubridad para el desarrollo de las mujeres, de las niñas. Es por eso que también desde la seccional de SUTEBA, Escobar, estamos hoy participando en la jornada de lucha frente al Congreso con otras seccionales multicolor, que venimos acompañando hace años el proyecto de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. En ese sentido, algo que quiero recalcar y que nos preocupa en el debate con muchas compañeras docentes, es que este proyecto que se está discutiendo ahora, que es el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, el proyecto de Fernández, del presidente y de Vilma Ibarra, no es el proyecto de la campaña nacional que venimos defendiendo desde muchos sectores del movimiento obrero y de las trabajadoras en lucha y de las jóvenes que se vienen movilizando y ganando a las calles hace años, sino que es un proyecto que agrega e incluye el tema de la objeción de conciencia, que primero planteaba la objeción de conciencia individual, que implicaba, por lo tanto, que si había médicos en determinadas salas u hospitales o clínicas que no quisieran practicar el aborto, podían adherirse a esta objeción de conciencia, que tiene que ver sobre todo con una presión del clero de las iglesias alrededor del tema de la legalización del aborto. Ahora este proyecto plantea una objeción de conciencia institucional. Esto es más grave todavía, como lo estamos viendo y analizando con las compañeras docentes, porque lo que plantea es que si hay centros de salud que por una objeción de conciencia como institución no acuerdan con realizar el aborto a la joven que se acerca o a la mujer que se acerca a plantearlo, lo pueden hacer y tienen que derivar a esa paciente a otra institución. Entonces el Estado, por lo tanto, se quita la responsabilidad de que se cumpla esta ley del aborto, que por supuesto nosotros desde ya que nos parece un triunfo si se vota en diputados, se vota en el Senado, porque va a ser un triunfo de las mujeres. Pero alertamos y nos preocupa mucho este planteo que ha introducido el proyecto del presidente de la Nación de la objeción de conciencia, porque nos parece que nuevamente está gobierno cediendo a las presiones de la iglesia y de los grupos de las clínicas privadas para las cuales el aborto sigue siendo un negocio. Fíjense, sin ir más lejos, que en países como Italia, Polonia o España, donde la interrupción legal del embarazo es ley hace largo tiempo, sin embargo, como existe la objeción de conciencia, en muchas zonas el aborto no se puede practicar. Y las mujeres que están por una decisión personal, por una cuestión sanitaria o de decisión familiar, queriendo interrumpir ese embarazo, que es legal en esos países, no lo pueden hacer, tienen que viajar a zonas muy alejadas, si tienen problemas económicos, como pasa a muchas familias obreras y trabajadoras, no lo pueden hacer y por lo tanto sigue siendo el aborto una situación que linda en la ilegalidad, aún en esos países donde se legalizó. Por eso nos parece que, para terminar, las mujeres vamos a tener que continuar en esta lucha y el movimiento de mujeres que se ha desarrollado en forma tan importante a lo largo de los años, va a tener que seguir en pie de lucha para salido y votado a favor la legalización del aborto, ir con todo para tirar abajo el tema de la objeción de conciencia y que el gobierno no ceda a las presiones de las iglesias. Organismos sindicales. locales, asambleas y demás que se han pronunciado haciendo, digamos, con la crítica, digamos, si celebramos el tratamiento del proyecto, si hacemos la crítica respecto a la inclusión de la figura de la objeción de conciencia institucional, que creemos que, bueno, que es un límite que claramente se ha negociado entre el bloque mayoritario oficialista y las iglesias. Muchas gracias. Hola, soy Antonella, soy parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que forma parte de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Hoy estamos en lucha, es un día muy muy importante para algo que venimos luchando hace años, el derecho de las personas a decidir sobre sus cuerpos, a no ser más criminalizadas por el derecho a decidir. Somos miles de profesionales en todo el país que acompañamos interrupciones de embarazo seguras a lo largo y ancho del país y no paramos de observar inequidades, que hay sectores del país absolutamente abandonados y que las personas pueden acceder a abortos solamente si tienen dinero y pueden pagar por ello. Y si no, las personas más pobres del país son las que más sufren, las que pagan con su vida o con secuelas gravísimas a su salud. Hoy en día, en el estado de democracia y derechos humanos en el que vivimos, no podemos continuar criminalizando a las personas por decidir sobre sus cuerpos. Así que, a los diputados, esperamos que voten hoy y que sea ley. Que sea ley. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Guadalupe, soy parte de la organización Abriendo Camino y hoy estamos acá acompañando la sesión de diputados porque entendemos que es prioridad y es urgente que se apruebe el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Hace años que venimos militando por esto, que en el 2018 fuimos más de 1 millón en las calles exigiendo que este derecho sea ley, que se amplíe nuestros derechos y que nos permitan elegir. Y hoy creemos que los diputados tienen que escuchar eso que dijimos, esto que estamos volviendo a decir hoy. Es una cuestión de salud pública, es una cuestión urgente, es prioridad y no puede seguir esperando. Así que esperamos que estén a la altura de las circunstancias de la historia y que sea ley. Que sea ley. Muchas gracias. Hola, soy Ale Bavera de la colectiva Crisis Argentinas. Estamos aquí en el Congreso haciendo la vigilia y esperando que de una vez por todas el aborto sea ley. ¿Por qué tiene que ser ley? Porque el aborto legal es justicia social, porque las mujeres abortan con o sin aborto legal, pero las mujeres ricas pagan para hacerlo y las pobres mueren o tienen daños irreversibles y le cuesta muchísimo dinero al Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, con aborto legal nos dan a las mujeres más derecho, la posibilidad de decidir, y en definitiva son nuestros cuerpos. Así que estamos esperando que hoy tengamos la ley de sanción y que antes del fin de este año sea ley. Que sea ley. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Karen, soy de la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres y estamos acá una vez más al calor del verano y de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, peleando por nuestras libertades, por nuestro derecho a decidir, por el derecho a tener una sexualidad con placer y con deseo y poder decidir sobre nuestros cuerpos. Venimos esperando hace ya muchos años que podamos tener una ley que nos permita poder abortar de manera segura, gratuita, libre, en el hospital, en las horas sociales, en las clínicas privadas, y que esto no nos implique estar constantemente en el riesgo de la clandestinidad, lo que implica nunca saber si vamos a terminar presas o muertas por haber decidido sobre nuestras cuerpos. Muchísimas gracias. Desde la campaña contra las violencias hacia las mujeres y disidencias, estamos súper contentas de retomar las calles, estamos súper manijas, esperando salir, esperando ocupar todo por nuestro derecho. Lo hemos instalado con muchísima lucha y con muchísimos años y generaciones que se han dedicado a acompañar, que se han dedicado a construir desde abajo, muy de a poquito. Nos acordábamos muchísimas experiencias pequeñas que hemos llevado adelante. Yo soy parte de una agrupación sindical y desde la agrupación hemos realizado talleres en Moreno, dentro del hospital, hace muchos años atrás, junto con compañeros que intentaban formar e irrumpir en esta lógica de la medicina hegemónica en los ámbitos donde transcurren las cosas. Así que hemos vivenciado muchísimas experiencias muy duras también, incluso en su momento han querido sancionar a compañeros de la Junta Interna de ATE del hospital por la lucha por el derecho al aborto, para que acceda una niña que requería acceder a un aborto de 13 años. Hemos vivido muchas situaciones, obras de teatro en el hall del hospital, hemos hecho conversatorios con referentes de la zona en el hall del hospital. Nos hemos intentado y dado una política para que de a poquito se vaya naturalizando que es el lugar y que tiene que garantizar el derecho. Asimismo, bueno, reconocíamos todo ese trayecto que han tomado, ¿no? Todas que han fortalecido con su compromiso, todas las compañeras, compañeros médicas, médicos, trabajadoras sociales, psicólogos, que han garantizado durante todos estos años consejerías, acompañamientos, incluso no bajo la mirada despectiva del resto de los colectivos que de los colegas y las colegas de los mismos espacios. Así que como un poco esto es una fiesta de todo ese proceso, de no sé, nos acordamos muchísimas cosas, los abortos de nuestras abuelas. Por un lado tenemos toda esa contentura, digamos, de llegar a esta instancia nuevamente. Por otro lado, bueno, estos peros, ¿no? Estas piedras que aparecen como la objeción de conciencia, que nos parece algo terrible y que más duramente va a ser vivido en las provincias de Argentina, que están con más fuerza, digamos, que interviene con más fuerza la Iglesia, como Salta, como Tucumán. Va a haber como muchísimas dificultades para muchas mujeres, para muchas personas con capacidad de gestar en provincias que son muy conservadoras. Eso nos parece un retroceso. Nos parece un retroceso que quede también abierta la posibilidad de la penalización por la cantidad de semanas que se habilita. Nos hubiera gustado más que el Ejecutivo impulsara el proyecto que presentó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que se ha trabajado durante tantos años y donde se confluyen desde un montón de partidos, organizaciones, y que realmente fue una construcción colectiva. Pero bueno, vamos a seguir peleando hasta que podamos decidir todas y todes libremente y bueno, vamos a estar ahí, ejerciendo presión y con alegría y peleando por lo nuestro. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana. Estamos acá en la Plaza de Congreso y yo estoy a favor porque las mujeres tenemos derecho a decidir y porque tengo muchas amigas que pasaron por esto y no quiero que ninguna más vuelva a morir desangrada en un hospital y que nos hagan mierda todas siempre. Merecemos tener muchas más oportunidades de las pocas que nos dan. Aborto legal. Aborto legal, seguro y gratuito. Muchas gracias. Nada de nada. Bueno, hoy puede ser un día histórico, ¿no? Un día en esta larga lucha, ¿no? En esta larga lucha de las mujeres y de las jóvenes y de estas jóvenes tan potentes y vitales por el derecho a decidir, ¿no? A decidir sobre nuestros cuerpos, a decidir sobre lo que queremos, ¿no? Y esta histórica lucha de estas jóvenes, de todos estos años, de estas mujeres vitales, que fueron más allá de sus madres, ¿no? Donde por ahí yo me ubico Y también, bueno, pensando en las madres y también en mi madre y en las y que fueron más allá también de sus abuelas, ¿no? Y en esto, bueno, me recuerdo en mi adolescencia, en mi joven adolescencia, ¿no? A fines de los 60, comienzo de los 70, que yo escuchaba a mi madre, que tenía un almacén, y venían las jóvenes, o venían chicas, o venían mujeres que bueno, que le relataban que estaban con mucho temor porque se iban a hacer un aborto, y en ese momento los abortos, en ese momento como hasta ahora, los abortos clandestinos, de una manera donde ponían en riesgo su vida. Y recuerdo a mi madre indignada por esa situación y que decía, bueno, ¿por qué no en esto en un hospital? Y bueno, y pocos años más tarde, ya en la década del 70, la lectura de los libros de Wilhelm Reich, ¿no? Donde él, esos libros también potentes, La lucha sexual de los jóvenes, La revolución sexual de los jóvenes, que tuve esa posibilidad de leer tan jóvenes y poder entender un poquito más socialmente, digamos, a qué estábamos condenadas las mujeres, digamos, ¿no? Y bueno, dentro de ese marco quiero decir que ahí con esa lectura de Wilhelm Reich me enteré, digamos, que en 1922, creo, en la Rusia de Lenin, Lenin legaliza el aborto, ¿no? Ya estoy pensando, digamos, en 100 años han pasado y acá, digamos, en este país tan retrógrada y con tanta iglesia encima, digamos, que nos han, bueno, durante décadas las mujeres tuvimos que salir a luchar por este derecho, digamos, ¿no? Y en forma segura, digamos, de las mujeres. Y digo de las mujeres y también, bueno, por supuesto, de todos los compañeros y todos los hombres que nos han acompañado, ¿no? Por supuesto, en esta lucha. Bueno, esto era lo que quería decir por ahí en este día histórico, ¿no? Y en esta plaza de pañuelos verdes por todos lados.